Sentir así con el cuerpo cansado, así con la mente agobiada, corazón arrugado, así con la sangre oscurecida, corazón arrugado así. No me gusta pensar así, sin poder ver desde el balcón, sin buscar lastimado así, con la sangre oscurecida, el amor lastimado así. Sentir gris como un túnel.